Sí, estamos aquí. En el auditorio de Radio del Plata. ¿Qué tal, amigos? Hola. ¿Cómo le están pasando? Bien, ¿verdad? A esta hora hay que hacer el programa más sí, más íntimo. Claro. Para vos que estás durmiendo. Sí. Pero si estás durmiendo, no sé. Ah, para vos que te levantaste. Bueno, sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Solos y solas, la solución para una vida. Punto. Tenemos un informe preparado por el equipo de producción sobre locales donde se encuentran personas solas y personas solos. Estoy sorprendido por el informe, lo completo que es, lo bien que se trabajó en este informe. Sí, muy bien. Se trabajó antes que nada con respeto. Sí. Porque antes iban los equipos de producción y trataban de levantarse a las minas que estaban solas. En vez de hacer un informe, señor. Eso lo tengo que denunciar. Bueno, no, también participan de viajes solos y solas, de eventos. Soy una persona sola y solos. Sí. Quiero hacer participar en un viaje o alguna cosa, porque si no consigo una novia me voy a volver loca. Bueno, está bien. ¿Usted quiere conocer a alguien? Sí, alguien. ¿Cómo es el asunto? ¿Esa suerte y verdad? ¿O yo puedo elegir? ¿Hay algún libro, algún catálogo? ¿Cómo es esto? Buenas tardes. No, bueno, usted sabrá que el amor es de coincidencias. Usted. Uy, qué buena definición. Eso es de Mario Benedetti, ¿no? Sí. Yo cuando leo cosas de Mario Benedetti, es que, no, señor, que el tipo le pide fuego y al final termina. Esa me gustó. La del colchón especial me gusta a mí. Sí, bueno, no importa. Bueno, pero... Por favor, ¿me puede atender? Me distrajo, espera un poco. Estoy hace media hora esperando. Coincidencias, tranquilo, porque están llenos solos y solas. Tranquilo, hay mucha cola, ¿eh? Sí, miren lo que es. Da vuelta la manzana. Solos y solas. Están como desesperados. La gente está ansiosa, hay un montón de gente esperando. Gente sola y solos. Bueno, y si a usted le gusta alguna de las chicas. Sí. ¿Cómo funciona? Ah, pero esto. Usted va y me hace gancho. Claro, pero. Que es un burdel esto. No, claro, ¿cómo no, le gusta una de las chicas? Así, vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Bueno, señor. Esto que es una casa de tolerancia, señor. No, señor. ¿Cómo elige a la chica? ¿Pero qué es esto? No, pero también. Yo soy una señora seria que vengo acá a bailar. ¿A usted es una señora? Bueno, no importa. No, ¿cómo que no importa? Es fundamental saberlo. ¿Cómo no importa? Le diría que casi es lo único que importa. Tenemos que agarrarnos de algún lado. Sí. Bueno, eso usted, pero. Hay mucha gente, viene, ¿a qué hora empieza el bailongo? Bueno, hoy ¿toda esa cola que hay es para este baile o del que lo sé? No, mire, no hay directamente el baile. Hacemos la fiesta, por ejemplo, hoy es la fiesta del rojo. ¿De qué? Usted le está para fiesta independiente, usted. Rojo, rojo. Sí. Ahora voy. Hay que venir todo vestido de ese color. Ajá. O traer una flor. Cada uno hace una gracia. ¿Qué hace esos gestos usted? Hace media hora que no me atiende flaco. Bueno, espere un poquitito. Soy uno de los mejores bailarines de tango de la ciudad, ¿me explico? ¿Cómo? ¿Es de tango acá o de rock and roll? No, nosotros hacemos la fiesta de la nostalgia. ¿Cómo de la nostalgia? ¿Qué nostalgia? Quiero conseguir una novia, no nostalgia. Pero nos toca, por ejemplo... No me gustan las minas que me dan nostalgia. No, pero vienen a recordar otras... A recordar que a otros novios, señor. A otros novios, no. No quiero que las minas recuerden. Cada vez que las minas se acuerdan de algo, termina mal todo. No, dice, por ejemplo, vamos a bailar un cha-cha-cha. Ah. ¿No? Entonces, sí. El polvo que se levanta. Sí. Y entonces empieza la interacción humana. Dígame, acá las parejas, en una palabra, ¿uno las elige o es por sorteo, a suerte y verdad? No, señor. El que le toca, le toca, no. Y eligiendo es otro precio. Mire, no. ¿Cómo es esto? uno puede ser el que le toca, pero con una ayudita. Usted va, va ¿cómo eligiendo. Con una ayudita. Claro. Usted, por ejemplo. Es todo muy confuso, ¿eh? A mí todo me está llamando, me huele a puchero enfermo. Sí, sí. Usted, mire entre todas las damas presentes, sí. Sin señalar con el dedo. Sí. ¿Con qué le señalo? Vamos, señor. Márqueme alguna mire, que le interese. Hágase notario. Sí. Del pelado cuente cinco. La rubia de la minifalda. ¿Para qué lado cinco? Para el... cinco para el lado de la rubia. Ahí está. Ahí. No, pero es un poco robusta, ¿no? Para bueno. Mí es Ararat de Titanes en el ring, ¿eh? Le saca bueno, dos cabezas importa, a los demás. Eso es ofensivo. Somos inspectores. Bueno. Soy inspectores. ¿Qué? ¿Y si inspector vine tiene aquí que ver? Para ver si aquí le faltaban el respeto a la gente. Y al revés, señor. Compruebo que sí, señor. No, el respeto se lo faltó a usted. No, usted me está señalando con el dedo a las mujeres. No, le digo. Hay una multa por señalar con el dedo a las concurrentes de un bailón. Pero no, señor, ¿qué multa? Yo no era estoy... multado con prisión. ¿Qué prisión? De 10 a 500 pesos. ¿Cómo? El que señalare con este dedo a las concurrentes a un bailongo. Yo no señalé con ningún dedo. Con el propósito de degradarla. No, señor, aquí se favorece el encuentro humano. Perdón. Estas mujeres están aquí porque quieren conocer a hombres. ¿Eso le parece a usted? No, me eso parece no. ¿Cree usted? Vienen no, aquí para eso. Nosotros venimos porque nos gusta la música. Bueno, está bien. ¿Qué quiere usted? Es un operativo conjunto de inspección del INADI. Acá se está discriminando hombres de mujeres. Sí. Bueno. Es la famosa discriminación de la que tanto claro. Se habla. Así que le vamos a hacer una multa. No, espere, ya venimos discriminados, hombre. ¿Será castigado con multa de 2.000 a 5.000 años? No, señor. Aquí vienen hombres solos y sí. Mujeres solas. Oh. Hombres solos y... mujeres discriminado. Claro. No lo pone como un solo nombre, grupo. Un solo nombre tiene esto. Claro. No sabría decirle cuál es. Humanidad. Sí. No. Nosotros reemplazamos aquí. Nuestro propósito es reemplazar el I. Sí. Por el con. A ver. Solos y solas. Sí. Solos con solas. Con celos. Solo consolas. Era un local que yo tenía antes en la calle Uruguay. Sí, después se llamó Rueda de Perdedores. No, señor, aquí se generan encuentros hermosos. ¿Sabe la gente que se ha casado, se conoció aquí y después nos mandan fotos de... ¿Fotos de qué? De otro tipo. Fotos de Gardel, ¿qué fotos? No, fotos de su vida de casados, de los viajes no, que han hecho. Esos son cuentos, señor. No, le puedo decir una cosa. Sí. Yo soy inspector y llevo más de 10 años en el INADI con las mejores calificaciones, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí. El INADI tiene menos de 10 años, me parece. Es el INADI. INADI es un nombre que le ponen a los chicos ahora. ¡INADI! ¡Vení que te rompo el alma! No, señor. Nadie, Nahuel. Instituto Nacional Antidiscriminación Impositiva. No. No, señor, y nadie regula, controla, claro. Le dice que... Bueno, que ¿qué más a nuestro favor? No, ¿qué más a nuestro favor? Al revés, ustedes están discriminándonos a nosotros. ¡Epa! Que hacemos una actividad... Me está levantando la voz. Humana. Cuidado que vas humanitaria, uy, humanista. Mira lo que tengo acá. Acá tenemos denuncia de los vecinos de que esto es verdaderamente, discúlpeme la palabra, un firulo. Sí. No. Eso, ¿sabe qué es? Que hay ruido toda la noche, que se oyen los gritos. Ojalá, eso. Ojalá fueran ruidos. Ah, que bailan arriba de las mesas. Hombre desnudo bailando arriba de la mesa. No, señor. Han sido vistos, señor. Son los vecinos. No, eso es la estación de servicio de enfrente. Sí, son los vecinos que declararon en la televisión. ¿Y a qué van en la televisión? ¿Por qué no vienen? No, pero ¿dónde se presta declaración? En la televisión. No, señor. ¿Por qué no vienen a hablar conmigo primero? Además, ¿sabés lo que pasa con los vecinos de este barrio? ¿Qué pasa? Che, ¿qué que tienen pasa? Envidia. Entonces. Tienen envidia, usted lo dijo. Claro. Tienen envidia, porque acá la gente se conoce, disfruta, goza. Sí, bueno, con un límite. Todo tiene que eso tener mismo lo que me dijeron los vecinos. Tampoco puede ser el patrón. Ahora estamos organizando una ronda de Scrabble. Una orgía. No, hacemos partidas de Scrabble. Y la con gente... malas palabras. Para ir entrando, ¿no es cierto? Y el que pierde se saca una pilcha. No, la gente se el conoce. El Scrabble Strip. A mí me parece que, ahora que estamos los tres. Sí. Sí. Dos inspectores y el responsable y del lugar. Claro, el responsable del lugar que tiene que asumir la máxima pena. No, no es la máxima pena. Momento. ¿Los señores están solos? Estamos solos y solas. Dispuestos a conversar. En confianza, ¿cómo esto se puede arreglar? Va, en una palabra. Porque aquí hay damas. Eso es lo que queríamos hablar. Que estarían muy interesadas en ser discriminadas por ustedes. Le reservo una mesa. Perdón, ¿y las damas no tienen voz ni voto? Ah, ¿usted? ¿Esto qué es? Sí, sí. Yo jamás estaría dos minutos con una dama que no me ha elegido a mí. Claro, ahí está. Pero la trata como ganado. No, no, señor. Claro. Es muy difícil que una dama no lo elija a usted. Uy, qué raro, ¿eh? Bueno, eso es verdad. Bueno. Pero... Es más, cuando ustedes ingresaron a este local... Uh-huh. Un murmullo de admiración. Hubo, bueno, no, vamos, hubo muchas damas... que dejaron con la copa en la mano más de un señor. ¿Con la copa en la mano? ¿Qué en la mano? Es el peor desplante que se le puede decir un señor. A mí... Discúlpeme, nadie me dejó nunca con la qué? Con la copa en la mano. Con la copa en la mano. Usted es muy extraño. ¿Cómo muy extraño? Sí, señor, no lo termino de entender, ¿eh? Acá hay algo raro. Ya va a comenzar. No es usted, no es el de Big Bang Theory. No, señor. No, señor, mi actividad es prístina. ¿Y qué? Está a la vista de todos. Es unir gente. Mi pasión es unir gente. Sí, ahí se están uniendo. Casi a la vista de todos, como usted bien dice. Y después de esta gran partida de Scrabble, de la fiesta roja que es hoy... Sí, la fiesta roja, mira qué nombre, ¿no? Nos vamos... ¿Cómo nos vamos? Nos vamos todos los grupos a un catamarán. Uy, esto Catamarca. Sigue. ¿Catamarca? A pasear en un catamarán toda la noche. ¿Y después qué hacen con los cuerpos? Y vamos hasta el tropezón, en el Tigre. Vamos, ¿El tropezón? No llega al río tropezón. Tropezón, ferrocarril Urquiza. No, señor. O lo sube al catamarán. O hace un tramo por ruta de tierra a catamarán. La quinta, el tropezón en el Paraná de Las Palmas. Usted está dubitativo y no es como lo que dice. Es muy lejos, señor. Ustedes son tipos que van lejos para no hacer nada. No, pero es que vamos así. Sí, no. Y pero lo nuestro es solos y solas es así. Sí. Todos jóvenes borregas que escuchen este programa, desconfíen de los novios que tienen un programa lejos. Sí. Lejos para nada. Voy a pescar el pejerrey No, que dicen, ven, te voy a llevar a comer medias lunas a Talabla. Sí. Lejos, horas hacia adelante. Nada. No, el verdadero novio tiene programa aquí y ahora. Sí. Vení, vamos atrás de... Bueno, señor, no, pero... Eso, lo quiero ya. Bueno, pero esto sí. Ven que te llevaré a Córdoba. Vamos toda la noche en camioneta. A las 10 de la mañana llegas a Córdoba, no sé cuál es. Luke, Córdoba. No, señor, un novio es inmediato. Bueno, pero esto es el verdadero novio es algo inmediato. Sí, así pero que no me lleve a mí con novios que todavía ni tengo siquiera. Bueno, pero por eso mismo. ¿A dónde? Al Paraná de las mismas. ¿Pero dónde los va a tener? No, señor. ¿Dónde los va a tener? Esto es y solos fondo, y solas. Al fondo, ahí tiene que poner un yuyal y listo. Que Dios elija los suyos. No, bueno, precisamente... ¿qué le pasa, señora? Soy el inspector. Ah, todavía es el inspector, perdón. Sí. No trate de cambiarnos... No, no, perdón. ...para favorecer sus planes. Estaba contra luz, quizás se confundió. Sí. Muchachos, estamos solos, me parece que es el momento de hablar. Sí. Estamos hablando hace un buen rato. El inspector Goncalves. ¿Es usted? Sí. Y yo. ¿El señor es portugués? Adrián Goncalves. Casualmente estamos solos. El señor se divorció. Ajá. Y yo soy soltero. Hace muchos años. Ah, bueno. Prácticamente el día que me casé. Pero no importa. No importa. Claro, una historia pasada sí. Y pisada. Pasada ya, y pisada. Ya me olvidé. No guardo ninguna clase de rencor. Dale. Ah, ¿hizo el duelo? No. Creo que hay que me hacer. Dejó, me dejó. Bueno, sí. Me dejó. Si hubiera muerto es otra cosa. Pero ya recompuso su vida en soledad. Solo. Sí, está bien. Solo, yo. Solo. Sí, está bien, no le pregunté. A la tarde, mate. Está bien, señor, solo. Pongo la radio. La radio, el partido. Está bien, solo. Salgo a la puerta, me siento con el respaldo al revés de la silla. Sí. Solo. Sí, solo, está bien. Nadie me molesta. Está bien. No. Esa es la felicidad. Bueno, pero... Así que si esa es la felicidad, calcule. Pero usted vino a conocer una mujer aquí. No, vinimos... Soy inspector, señor. No, bueno, pero... Cumpliendo mi deber. Vinimos por un operativo. Sí, señor. Pero acá puede secreto. Haber... Claro, acá puede haber un beneficio secundario, como quien dice legalmente. Sí. Es gente más grande que el secundario. Sí, mi compañero y yo conseguimos, en fin... Una novia. Bueno, tampoco... Dos. Lo que sea. Bueno, a esta hora. Mire, varias ya se han formado varias parejas. A mí me gusta mucho la mujer que toma la iniciativa. Sí. Digo ya si se trata de que se puede elegir. Ah. En principio cualquiera. Pero si tengo que elegir una que tome la iniciativa, cosa que yo no tenga que ponerme en evidencia. Claro. Ah, bueno, pero entonces llegó al lugar indicado. Ahora, avísele que si toma la iniciativa yo al principio me voy a resistir. Pero que a lo último acepto. Claro. Esto digo antes de empezar a conversar. Claro. Pero ¿y por qué directamente? Si usted ya sabe que va a aceptar. ¿Qué? Usted ya sabe que va a aceptar. Entonces acepte de una vez. No importa, no, pero bueno. Estamos pasando por alto la conversación principal. Bueno, vale. Acá el tema es el siguiente. Acá se le labró un acta. Que viene con una multa, viene con un proceso judicial. De 200 a 300 años de multa. Es muy pesado esto. Muy pesado para. Hay gente que no se levantó nunca. Y se puede solucionar con un pase de magia. Tim, pum, pam, pim, pum, pim. Bueno. Y se arregló. O se hundió definitivamente. No, todos tenemos buena voluntad. Buena voluntad. Muy bien. Hay varias parejas que se han formado, pero han quedado algunas damas. ¿Puedo decir mis preferencias? Puede decirlas. Mujer oriental. Japón, China, Corea. Bueno, está la China de ella. Callada, con muy pocas palabras. La China de Elia. Es una señora, viene... De Elia. No, Delia. Es una señora de muy buena posición que viene hace. Ah, sí, me dijeron. Viene hace muchos años. ¿Está aquí en el salón? ¿Cómo muchos años? Momento. Sí, ya cuando mi abuelo abrió este local. Pero escúchenme, pero todavía estaba en oferta. Eso es mercadería sin vender, ya, querido. Señor. No, señor, pero. Es muy cariñosa. El señor la quiere oriental, no cariñosa. Yo sé que la quiere cariñosa y que tome la iniciativa. Disculpe que sea. Sí, bueno. No que yo tenga que se quede ahí mirando, le digo yo. Bueno, si hay que hablar de porcentajes, El 90% lo tiene que hacer ella y el 10% el señor. Ahí está. Pero Delia le hace el 99%. No, no, pero Delia no era para mí. ¿Cómo voy a con la novia del señor? Yo no le falto con la novia de un amigo. Yo tengo reglas, señor. ¿Cuáles son las reglas? Solamente estoy con la novia de un amigo por vez. No, bueno, señor. No. Digo porque el señor me pareció que la rechazó a Delia. Quiero verla. ¿Dónde está? ¿Delia? Sí. Sí. Hola, hermosa. ¿Qué tal? Este es el patobica de la puerta. Bueno, las horas ociosas trabaja de patobica. Pero mira lo que tiene, una remera negra que le explota. Soy china. Bueno. ¿No te das cuenta por el acento? Pero me llega a braceleta, me quiebra el costillar. Mira lo que es. Delia, mi amor, atendí al señor. Sí, Delia. Delia. Sí. Delia, digo yo porque soy china. Sí. Pero mi nombre es Delia. Como no puedo pronunciar la R, digo Delia, y por eso la confusión. No, pero sos Delia, Delia. Bueno, nací en Hong Kong. Sí, la verdad, mucha mujer para mí. Ay, no sabe cómo extraña su tierra. Extraño mucho tu tierra. No. Tu tierra, Delia. Pero si yo soy de San Miguel. Ah, mi tierra, Delia. Tu terruño. Mediterráneo. El Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Un segundo, Delia. Necesito hablar con el señor. Un segundo. Andá ahora a la puerta a cuidar allá. Sí. Permiso, ¿eh? Sí. Este miserable roedor va a puerta. Ahí se alejó. Sí. Escúcheme una cosa. Está, pero este es el coreano Zoom de Titanes en el Río. No, señor. Escúchame, ¿cómo acá, quizás la luz no la favorece. No, pero mira los brazos que tiene, me rompe todo. ¿Cómo que para? Le digo que Delia fue novia mía también hace muchos años. Epa, pero ¿cómo es? Pero eso. Y es una gran persona, y yo por ella pongo las manos en el fuego. Las tiene todas quemadas. Volví del baño, soy el otro inspector. ¿Qué hace? ¿Algo interesante en mi ausencia? Bueno, el señor ya consiguió novia. No. Ah, te felicito, Cosme. Yo estoy labrando el acta y esto va con multa. Esto va con la máxima pena. ¿Pero cómo va con multa? No me gustó lo que... con nosotros, cuando no arreglás con nosotros, te cometés suicidio, loco. No, pero esto es una extorsión. Ustedes son del INADI. Ay, no, sí. ¿Y tienen un carnet del INADI, algo? ¿Sabes porque... cuál es el carnet que tengo? Este. ¿Te gustó? Carnet de socio vitalicio. Pero es el carnet de Platense, a mí que me interesa, señor. No, no, este. Este revólver que sí, tengo. Sí, señor. Del club Smith y Wesson. Querido, te metemos dos tiros. Esto es una inspección, a ver si me entendés. Danos toda la plata, listo. Pero ¿qué quedamos? Vamos a quemar esta. Danos toda la plata. Pero es una inspección. Toda la plata. Dale. Era una inspección, pero ahora... somos buenos cuando queremos, sí. Pero me sacó de quicio. Yo era buen inspector, pero me despierta el indio, o el mejor dicho, el es una, nosotros vinimos bien el ladrón que llevamos adentro. Si nos planteamos bien, buenos inspectores, pero ahora te tenemos que afanar, porque la verdad que nos sacaste toda la paciencia. Bueno, pero no sé, yo no quiero que se sientan mal. No, ¿qué pasa? No, ¿cuál es el problema? ¿Qué? Bien, con un revólver en la mano y apuntándote. No, digo, no quiero que se sienta mal con lo que les voy a decir. ¿Qué pasa? Pero me parece que ustedes son chorros. Son chorros. Insultos, además. Sí. Me parece que nos está faltando el respeto. Ah, nos está discriminando. Siempre nos discriminan a los chorros. Nos separan de la sociedad. Eso terminó, señor. Entrega la platita, dale. No tengo mucha recaudación hoy porque... ¿Por qué? Dejé la seña... Gente que hay. Sí, pero ya dejé la seña en el catamarán. ¿Qué seña? Y para el viaje después nos vamos al tropezón, ya le dije. No, ya dijimos que no. Bueno, usted no va, pero sí, yo le pagué al señor del catamarán la seña. Bueno, andá y decirle que era una seña falsa. No, mira. Todo lo que tengo y todo lo que tengo y me arruinás. Tengo 8 hijos. Me parece que ya estabas arruinado. No los queremos plata. No, sí, bueno, pero le estoy diciendo. No aceptamos hijos en parte de pago. Que están esperando el alimento. Cuando llegue a mi hogar, yo llego, ¿sabe lo que recaudé hoy? ¿Qué? 76 pesos. Toda la noche. Oh. 3 cafés. Con razón están solos y solas. Si usted se va a llevar estos 76 pesos, tómelos. Bueno. No, como bueno, pero... ¿Qué? Es el sustento de una familia. Ni siquiera nos podemos llevar estos 76 pesos. Bueno, yo, vamos a una cosa. ¿Cuánto es el producto bruto de todo el mundo? 70 mil pesos. Bueno, lléveselo. ¿Sabe por qué? Porque es tarde, porque si no... Tomá, 44 para mí. No, yo le dejo la plata, ¿sabe qué? Guárdese la plata. No, llévela. Tome este sucio Bill Metal. Ahora no lo quiero. Lléveselo usted. ¿Puedo decir algo? No. Lléveselo usted. Tomá. ¿Qué tengo acá? Cospele en subterráneo. Tomá. Pausa.